No quiero atajos, quiero futuro. Busco el camino hasta mi ser. En cada paso, en cada sueño, en mis ganas de vencer. Sé que la suerte a veces toca, solo el esfuerzo me hará triunfar. Sigo intentando, busco imposibles. A veces perder. Yo me levanto.